Es sábado en la ciudad de Rafaela. Y él ya está en el aire radial y la localidad está por vibrar. Damas y caballeros, bienvenidos a El Rafaelino. Desde ahora arranca el show radial de Henry Escalada. Cine, humor y mucha música. Señoras y señores, con ustedes, Henry Escaladerson en El Rafael. ¿Cómo les va? Bienvenidos al décimo podcast de El Rafaelino. Mi nombre es Henry Escaladerson y les doy la bienvenida a este programa número 10 de este ciclo semirradial. En el día de hoy, sábado 26 de agosto de 2023, una tarde completamente invernal. Muy bien, ¿qué les tengo preparado para el podcast de hoy? Me encuentro de festejo con el canal de YouTube Henry Scaladerson Rafaela Visión, celebrando los 10 años de existencia. Desde aquel enero de 2013, aquel primer video que fue un juego de terror llamado The House, y que tiempo después llevaría a cabo este espacio semirradial en la cual me gusta explayarme respecto al tema que más me gusta, el cine. Y hoy voy a comentarles de dos películas centrales. La primera se estrenó en octubre de 2022, llamada Jackass Forever o Por Siempre en español, con el mismo equipo de siempre a excepción de tres miembros, dos fallecidos y el restante expulsado de la filmación. Les voy a contar la historia de la creación del programa, el cual se originó por videos de una revista sobre el mundo del skate, y además la biografía de su principal estrella, Johnny Knoxville, y un poco sobre los otros miembros del elenco y del equipo creativo del film. Y la otra película del cual voy a explayar mi review crítico es The Tomorrow War. Lanzada en 2021, el film es protagonizado por Chris Pratt y producido por Amazon Studios. Trata la historia de un soldado quien debe viajar al futuro para resguardar el futuro de la raza humana al mismo tiempo que el de su hija. También la biografía del actor de la última trilogía de Jurassic Park, titulada Jurassic World, y quien se ha convertido en una mega estrella hollywoodense de los últimos años. Y como aplicativo sobre las actividades que llevo a cabo en mi canal de YouTube, les traigo un review personal del que fue el primer video del décimo aniversario de Henry Scaladerson Rafaela Visión. Nada más y nada menos que el episodio 2 de The Night Fighter, el luchador nocturno, el cual anoche se estrenó el capítulo número 3. Y además les voy a contar mi experiencia personal sobre una nueva sección que se lanzó en el canal, que trata de doblajes argentinos, pero llevados a cortos y mediometrajes de culto o de origen desconocido para el público general. La sección llamada Doblajes Rafaela Visión. Así que amigos, esos son los temas a explorar en el podcast del día de hoy, el número 10 del Rafaelino. Y bueno, el podcast del día de hoy comenzó con Genesis, con la canción Jesus He Knows Me, canción del año 1992 de la recordada banda británica Genesis. Conformada por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks, pertenece al 14º álbum de estudio titulado We Can Dance de 1991 y es en sí una sátira al televangelismo de la época. Originalmente el título del tema iba a ser Do the New Thing, y la letra original de Collins fue descrita como improvisada y con un tono más cínico. El video musical muestra al líder Collins como un televangelista inescrupuloso, quien vive como un millonario gracias a las donaciones de sus seguidores, como ciertos youtubers, ¿no es cierto? Fue nominado como video británico del año en los Brit Awards de 1993 y sirvió como crítica a conocidos en la materia como Robert Tilton, Jim Baker, Ernest Angley y Jimmy Swaggart, quien en 1988 fue acusado de estar con una prostituta, resultando en su despido de la organización Assembles of God. Jesus He Knows Me, de Genesis, abriendo este décimo programa del Rafaelino, y vamos a continuar ya con el próximo track musical. Tema musical del año 2003 del fallecido rapero estadounidense Earl Simmons, mejor conocido por su nombre artístico Darkman X o simplemente DMX, que en inglés es DMX. Es el single principal de la banda sonora del film de acción de 2003, Cradle to the Grave, de la cuna a la tumba. Escrita por DMX y producida por Shatek, se convirtió en el sencillo más exitoso a nivel internacional por parte del artista. Estrenado el 28 de febrero de 2003, De la cuna a la tumba contaba con Jet Li como un agente taiwanés en busca de diamantes negros nucleares y que debería contar con la ayuda de Anthony Faith, interpretado por DMX, un ladrón de diamantes de alto valor. Nacido el 18 de diciembre de 1970, Simmons comenzó a rapear a principios de los 90, lanzó su primer disco en 1998 y el 9 de abril de 2021, DMX murió de un paro cardíaco. Así que nuestro homenaje hacia él, DMX, con la canción X Gonna Give It To Ya, de la película De la cuna a la tumba del 2003, en este sábado invernal del Rafaelino. Yo, get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X

Ciudad de Rafaela, Santa Fe, Argentina. El Rafaelino. El podcast radial de Henry Escalades. El Rafaelino. De Rafaela al mundo. Get you, get you, yeah, yeah. Bueno, amigos, continuamos acá más con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a La Belle con la canción Lady Marmel. Tema musical del año 1974, escrita por Bob Crewe y Kenny Nolan, que iba a ser interpretada por la banda de disco de Nolan, The Eleven Hour. Luego fue mostrado a Alain Toussaint en Nueva Orleans, y este decidió que el grupo femenino La Belle lo interprete. Producida por Toussaint y Vicky Wickman, fue lanzada el 5 de noviembre de 1974 como parte del primer álbum de la girl band titulado Nightbirds. La canción trata de una prostituta, aunque Patti LaBelle, la vocalista principal, se mostró completamente olvidadiza por el mensaje general de la canción, justificando que no sabe francés y que nadie le dijo lo que iba a cantar. Esto se debe a que la frase principal de la canción dice «Voulez no bouger avec moi?», que traducido al español vendría a ser como «¿Tú quieres dormir conmigo?». No es cierto, haciendo referencia a la actividad de la señorita, ¿no? LaBelle, Lady Marvel, de 1974, en este sábado de invierno del Rafaelino. Bueno, gente, vamos nomás con un poco así de la celebración de los 10 años de mi canal, de Rafael Avisión, Henry Scaladerson, en este espacio pseudo-radial. Este año mi canal de YouTube, Rafael Avisión, ha cumplido 10 años de existencia, con sus videos entregados a tiempo o con ciertos retrasos. Mi canal es una parodia en forma de homenajear la televisión de los 90, y en la que he podido llevar a cabo la acción de crear contenido y el hecho de poder sumarme a aquellos que se divierten y hacen divertir filmándose a uno mismo. Desde el año 2013 he abarcado diferentes temáticas de videos: terror, fútbol, disparos de primera persona, automovilismo, ya sea de carreras competitivas como callejeras y o ruteras, monstruos, superhéroes, peleas mortales en versión flash, casi inexistentes hoy por hoy, etc. Con el paso de los años, la llegada de El Rafaelino, en donde hablo de films que, además de explicar sus respectivos argumentos, he explayado mis opiniones personales, poniendo el foco en aquellos que me han gustado ver. Respecto a los otros canales duplicados, como BitChute, Internet Archive, Dailymotion, YouTube.ru, no hay mucha actividad debido más que nada a la gran atención que hay en YouTube. Videos con temáticas especiales, como lo fueron las finales de Copas de Europa, América del Norte o las del Mundo. Multicams musicales de grandes cantantes y mis animaciones, ya sean las de Night Fighter como las parodias publicitarias celebradas desde la época de Peor es Nada. Las invitaciones del ya mencionado podcast del Rafaelino y el regreso de los doblajes argentinos en forma de promos, ya que un par tuve que reeditarlo por culpa del copyright. Respecto a los juegos de fútbol, hubo torneos de invierno, verano y definiciones internacionales. San Lorenzo, River, Real Madrid, la selección de Francia, Atlético Rafaela, la selección de México, Colón, que salió mal, y sí, Club Agropecuario, Benur, Chelsea, Seattle Sounders este año y los que vendrán a futuro. El primero fue hace 10 años, tratándose del World Cup para la consola Nintendo 64 sobre un amistoso entre Argentina y Ecuador, el cual fue el inicio de mi personaje, entre comillas, de Henry, relator de fútbol. Aquel 1-1 fue el comienzo de todo. Y bueno, eso es todo lo que tengo que comentar sobre este 10º aniversario de mi canal de YouTube. 10 años en donde tuvo mucha o poca actividad, pero de momentos importantes para poder entregarles un buen material de entretenimiento. En estos días en que la corrección política está siendo dejado de lado y en la que en la industria del cine está optando por films que equilibre entre contar una gran historia en la pantalla grande y que tenga, más que elementos, momentos de los cuales los espectadores puedan dejar la sala y hablar sobre esos grandes momentos de la película que acababan de observar. Felices 10 años, Henry Scaladerson, Rafa Televisión, amigos. Bueno, gente, momento de ir a la primera pausa. Pero antes nos vamos con esta canción del año 1985, perteneciente a la banda sonora del film de comedia y terror Fright Night, protagonizada por Chris Sarandon, William Ramsdale y Amanda Bears. El film trata de un muchacho que descubre que su vecino de al lado es un vampiro, y cuando nadie le cree, acude a un presentador de televisión quien actuó como cazador de vampiros en las películas. El tema musical de la película es interpretada por Evelyn Champagne King, nacida el 1 de julio de 1960 en el Bronx de Nueva York, aunque fue criada en las calles de Filadelfia. Ella fue descubierta cuando hacía limpieza de oficina con su madre, cuando el productor Theodore T. Life la escuchó cantar en el lavadero. En 1977, su álbum debut, Smooth Talk, fue lanzado,

Amigos, continuamos acá nomás con el Rafa y Lino, y ahí estábamos escuchando a Avril Lavigne con la canción When You're Gone, tema musical del año 2007 perteneciente a la cantante canadiense Avril Lavigne, el cual a su vez pertenece a su tercer álbum de estudio titulado The Best Damn Thing, lanzado ese mismo año. When You're Gone es el tercer single del disco, estrenado el 19 de junio de 2007, el cual fue coescrito por Lavigne y Butch Walker. La cantante contó que la canción trata sobre estar con alguien quien amas y a quien tener que decirle adiós. Por mucho tiempo se creyó que Avril se inspiró en su esposo de aquel entonces, Derek Whiteley, pero ella nunca lo confirmó. Nacida el 27 de septiembre de 1984, Avril comenzó su carrera a los 16 años cuando firmó un contrato por dos discos con Arista Records, y llegó a ser la artista canadiense con más álbumes vendidos con Let's Go en el 2002. Avril Lavigne, When You're Gone del 2007, en este sábado del Rafaelino. Y bueno, continuando con el Rafaelino, vamos a ir ahora a lo que es la biografía de la gran estrella de una de las películas que voy a hacer un review en el día de hoy, que es Johnny Knoxville, la estrella de Jackass. Johnny Knoxville, cuyo verdadero nombre es Philip John Clapp, nació el 1 de mayo de 1971 en la ciudad de Knoxville, Tennessee. Es hijo de un vendedor de autos y una profesora de escuela de fin de semana. Asistió a la secundaria South Dyle y cuando jugaban en el equipo de básquet fue nombrado mención honorífica de la liga interescolar All Knoxville. Al graduarse en 1989 se mudó a California para ser actor y comenzó a aparecer en comerciales y papeles menores. En un momento de su vida decidió crear sus propias oportunidades escribiendo y montando artículos con ideas para diferentes revistas. Una de ellas fue poner a prueba elementos de defensa personal, y el mismo Knoxville sería el que lo lleve a cabo sobre su propio cuerpo. Esta idea captó la atención de la revista Big Brother, cuyo dueño y creador era Jeff Tremaine. Con su aparición en el programa Jackass, el cual más adelante le contaré sobre su creación, Johnny era visto como el líder de facto del grupo. Es decir, que Johnny practicaba o hacía de líder, pero que no era reconocido oficialmente como tal. Johnny Knoxville tiene acreditado varios films en su filmografía. Además de las películas de Jackass, apareció en Hombres de Negro 2, Con la frente en alto junto con La Roca Johnson, una adaptación de Los Duques de Hazzard coprotagonizada por Sean William Scott, Burt Reynolds, Willie Wilson, Jessica Simpson y Linda Carter, Hay que destacar además su personaje en una película de 2005 titulada The Ringer, en la que interpreta a un oficinista que se hace pasar por un discapacitado para participar de las Olimpiadas Paralímpicas, a cambio de ayudar a un amigo suyo a pagarle una cirugía de mano. Y ofreció su voz para un capítulo de Padre de Familia, en donde se parodia a sí mismo, disparándose en la cara, además del film de 2014, Las Tortugas Ninjas. Y una hija nacida el 4 de enero de 1996, quien aparece en un cameo de voz en Jackass número 2, y que en los créditos finales de Jackass 3D aparece golpeando a Jeff Tremaine con un guante de boxeo. Una simple y breve biografía de Johnny Knoxville, la estrella de Jackass de la cual vamos a estar hablando más adelante. Continuamos más con el Rafa y Lino, y ahora vamos con una canción de un artista danés. Canción lanzada en septiembre del 2018, perteneciente al tercer álbum de estudio titulado 3, The Purple Album. Escrita por James Allen, Stefan Forrest, Morten Risport, Lucas Forthammer, Jeremiah Daniels, Morten Pidegaard y David Lovell. Debutó como número uno del ranking danés y apareció en la película Love on the Menu del canal Hallmark Channel. Fue certificado de platino en Australia, Canadá y en su Dinamarca natal. Por más que parezca mentira, Lucas Graham es el nombre de la banda y es liderada por Lucas Forthammer. Nacido el 18 de septiembre de 1988, creció en una comunidad anarquista en el centro de Copenhague, Dinamarca, llamada Freedom Cristiana, es decir, libre de cristianidad, en la que domina la venta de cannabis, el cual es ilegal en ese país, y que en agosto de 2016 desató un tiroteo en la que murió un policía y otros tres resultaron heridos por un ciudadano de origen bosnio. Pero bueno, vamos a destacar esta canción que es Love Someone, de Lucas Graham, en este sábado invernal del Rafaelino. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. You still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. Probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared. Open up your heart. When you love someone, you make room.

Bueno, gente, continuamos acá más con el Rafaelino. Ahí estamos escuchando a Breath con la canción All That Jazz. Tema musical del año 1987, perteneciente al disco titulado All That Jazz, el cual iba a ser lanzado originalmente en octubre del 87, pero se adelantó para los Estados Unidos en agosto de ese año. Para el álbum se regrabaron canciones ya hechas a cabo en 1985 por el productor Buck Sargent, y su track más exitoso fue Hands to Heaven. La banda Breath se formó en 1984 y se separó en 1992. Durante ese periodo de tiempo lanzaron dos singles, hubo cambios en los miembros del grupo y la separación definitiva debido a la falta de apoyo por la disquería AIM, que en aquel momento fue adquirido por PolyGram en 1989, hoy conocida como Universal Music Group. Breath, All That Jazz de 1987, en este sábado del Rafaelino. Bueno, antes de irnos a la pausa, creo que estaría muy buena la idea de poder conocer la creación de Jackass como programa de televisión. Como mencioné anteriormente, a principios de los 90, Johnny Knoxville se mudó de su ciudad natal a Los Ángeles con intenciones de hacer una carrera como actor, con ideas alocadas como probarse a sí mismo un equipamiento de autodefensa. En 1996 llamó la atención de una revista de edición independiente llamada Big Brother. Dicha revista fue creada por Steve Rocco en 1992, basada en la subcultura callejera del street skating, también conocido como skateboarding. Los artículos incluían temas tabú, como por ejemplo, llevar a cabo un suicidio, de cómo hacer una identidad falsa, como un DNI falso que en Argentina, y se publicaban ocultos en diferentes tipos de seriales. Jeff Tremaine fue quien convenció a Knoxville de filmar la maniobra, el cual incluía una taser, un electrocutador, gas pimienta y dispararse con un calibre 38 con un chaleco antibalas. Este último fue prohibido para la televisión por ser muy chocante. De hecho, se encuentra en una edición de VHS de Demasiado Caliente para MTV. Con el tiempo se unieron Chris Pontius, Dave England, Jason Wyman Acuña, Dimitri Elaskevich, quien se convirtió en el fotógrafo principal de Big Brother, el camarógrafo Reed Kosick y Sean Cleaver. Luego llegaron Van Marguera y su colectividad de skaters llamado CKI Crew, por las iniciales de Camp Kill Yourself, o sea, el campamento de Suicidate. Después de una serie de videos en las que contaban con bromas, skateboarding y escenas de riesgo, Tremaine se convenció de una idea para un show televisivo con esas temáticas. Saturday Night Live le ofreció al grupo formar parte del programa como un segmento de bromas, el cual fue rechazado, terminando en una disputa entre Comedy Central, FX y MTV. Este último le ofreció un show semanal de media hora con gran control creativo. Knoxville, Tremaine y Spike Jonze son acreditados como productores ejecutivos y Jackass debutó el 1 de octubre del 2000, permaneciendo hasta agosto del 2001. Luego llegó una serie de películas que comenzaron en 2002 hasta la última entrega, Jackass Forever. Luego de Jackass, sus miembros continuaron con spin-off, como Wild Boys del 2003 con Steve Bob y Chris Pontius, Viva la Van con Van Marghera, Rat Himself, Ryan Dunn y la familia Marghera. Y en 2008 llevaron a cabo un takeover de 24 horas que se emitió en directo desde el Times Square de la ciudad de Nueva York. Esa es la breve historia, ¿no?, del programa de Jackass como programa de televisión. Y con esto me voy a la pausa. Ya regresamos con más del Rafaelino. Enseguida regresamos con el Rafaelino, el podcast radial de Henry Escaladerson.